radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy estamos muy contentos, te diría que bailando en una pata, aunque yo en realidad ni bailando con las dos patas funcionó muy bien. Pero la alegría es porque salió la nueva MU. La tapa es Petróleo y Prostitución. El título, Mil Putas. Y se refiere a la realidad de Comodoro Rivadavia y de buena parte de la Patagonia con récords de prostíbulos, los llaman VIPs a los prostíbulos allí, y también récords de ventas de televisores y de droga. Hay además una entrevista al doctor Andrés Carrasco, La Genética de la Corpo, sobre los nuevos venenos ojeros y sobre cómo entender el modelo y el futuro. Hay una nota sobre una maravillosa biblioteca popular en La Carcova, en los basurales de José León Suárez. Se llama Reciclar la Vida. Y hay artículos y entrevistas e investigaciones sobre cumbia, cine, libros, rap, folclore, rock, teatro. O sea, efectivamente es una revista para reciclar la vida. Si vas al kiosco, decimo. Para nosotros, como estamos en la vereda contraria, somos los más, somos la mayoría. Y no tenemos vocación de ser grandes, sino de ser duros. Para exigir que se democratice el mercado con una ley que garantice igualdad de trato y oportunidades. Y entonces salimos en formato de diario, de revista, de fanzine, de web, de todo lo que podamos, con tal de comentar, fomentar y construir juntos. Me parece que distinguir a los medios cooperativos, alternativos, autogestivos, de las grandes editoriales es un paso que en algún momento había que dar y que no hay ningún sentido para no darlo de la mano con la nueva ley de medios audiovisuales. Tenemos que trabajar para que este periodismo, que es el verdadero periodismo independiente, diría que es el verdadero periodismo, pueda luchar contra toda política arbitraria, excluyente, de concentración monopólica. Es necesario que el Estado intervenga para pluralizar y diversificar y garantizar la diversidad de voces en el mercado de la gráfica. La profundización de la participación democrática en los medios de comunicación es una vía para profundizar la democracia participativa e ir reemplazando poco a poco esta democracia representativa, que es lo mejor que tenemos, pero sueño, quiero una democracia mejor. La ley de revistas culturales es muy importante porque será una manera de profesionalizar el sector. Y es casi contradictorio en un punto que las nuevas leyes no tomen en cuenta los nuevos medios. Decimo. Tengo una duda atroz. ¿Existe el periodismo independiente? O sea, no que sea hincha de Independiente, sino un periodismo que logre zafar de esos chalecos de fuerza actuales, por ejemplo, ser oficialista u opositor. Estatal o comercial, masivo o invisible, todas oposiciones que resultan un poco fallutas en esta época, y además dentro de un panorama donde el chaleco de fuerza es de color gris y mediocre. Lo digo con todo respeto por los chalecos. Aquí te vamos a contar la historia de algo que ocurrió en un lugar llamado La Manzana de las Luces, en Buenos Aires, donde se reunió la semana pasada el Foro Social de Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina, que reúne a más de 300 publicaciones que se han organizado para no estar solas y para lograr lo que sería la otra pata de la ley de medios, la pata gráfica, frente a la concentración y la monopolización. Así como hay una ley de servicios audiovisuales, Aresia, las revistas culturales, proponen que haya también una ley que proteja la democracia y la pluralidad de voces en el mercado gráfico. A Así que fue un lugar de encuentro, de charlas, de intercambios, música, unas coplas increíbles que ya vas a escuchar, cine, poesía, proyectos, una especie de curso acelerado sobre cómo escapar de la soledad. Fue una especie de jabonería de vieites para confabular juntos un futuro. Y aquí armamos nuestra propia logia, un poco italiana, con Mariano Randazzo, Diego Gassi, Franco Danusi, Nicanor Getty y, como para ponerle un poco de cumbia, desde Ciudad Evita, Penélope Lauman. Ese es el grupo de Decimú y queremos contarte cómo esos conjurados de Arecia en la Manzana de las Luces estuvieron abriendo caminos de autogestión y de libertad. Te propongo escuchar una voz en el comienzo, la de la presidenta de Arecia, que es Claudia Acuña, describiendo algo bien interesante sobre el lugar, sobre la propia Manzana de las Luces. Porque es un lugar muy especial. Aquí se editó, aquí, en este lugar donde estamos, se editó por primera vez un señor que se llama Mariano Moreno, por eso este lugar se llama Moreno, porque nosotros la llamamos Morena. Se editó por primera vez un periódico en el Río de la Plata, que expresaba una voz diferente a la voz del colonizador. Eso queremos expresar hoy nosotros acá, en este lugar, que para nosotros es simbólico, pero que también expresa lo que nosotros entendemos por el periodismo, que es una voz de resistencia, es una voz de construcción de social, de sociedad, que se pone de pie y a través de nosotros, y solo a través de nosotros, más que medio como medio, habla. ¿Quiénes hablan a través de nosotros? Bueno, se supone que los que no tienen voz, así que todos aquellos que son supuestamente marginales de la sociedad, para nosotros, como estamos en la vereda contraria, somos los más, somos la mayoría. Y no tenemos vocación de ser grandes, sino de ser muchos. De acuerdo a lo que decía Claudia, Moreno, Mariano Moreno, rompía con el pensamiento colonial español y Arecia hace lo suyo, pero actualizado a estos tiempos. Y no con vocación de ser grandes, sino de ser muchos. Aunque, ya te puedo anticipar una especie de primicia, una de las canillitas que participó en el evento dijo que estas revistas independientes representan el 40% de la facturación del kiosco. Daniel Andújar, poetasa, tuvo su momento para dar una bienvenida que refleja mucho del corazón y del sistema nervioso de estas revistas. Bienvenidas, bienvenidos a esta fiesta de la buena vida, porque yo creo que todos nosotros gozamos de buena vida porque justamente hacemos lo que nos gusta, contra viento y marea, contra cualquier tipo de obstáculo, sin pedir permiso. Por eso los quiero abrazar, los quiero felicitar por esta gran, por este gran desafío y valentía de hacer siempre lo que queremos. Que Arecia arrastre con todas las dificultades. La buena vida posiblemente consista en eso, arrasar con todas las mezquindades. Escuchemos ahora la voz de una de las chicas de Arecia con uno de los reclamos, para plantear un poco el panorama de reclamos que se hacían en el foro social. Este foro social de revistas culturales independientes y autogestivas pelea por una ley que promueva y fortalezca la comunicación cultural y autogestiva. Los medios culturales independientes, gráficos y virtuales representan la diversidad que garantiza el flujo libre de información. Crecimos y nos sostenemos con el apoyo de nuestros lectores. Ahora se organizan para exigir que se democratice el mercado con una ley que garantice igualdad de trato y oportunidades. Igualdad de trato y de oportunidades. El encuentro empezó, y no deja de ser otro símbolo, el 11 de octubre, último día en el que hace 520 años exactamente estas tierras vivieron sin conquistadores con cama adentro. Esto nos decía un compañero de Arecia e integrante de la revista La Garganta Poderosa, que no da su nombre porque es un estilo de la revista que se resolvió en asamblea de la propia organización, para que se entienda que es una voz colectiva de las villas. La Garganta Poderosa nos dice entonces por qué es importante una ley de fomento de estas publicaciones independientes. Porque es justo. Me parece que después del enorme debate que nos dimos las organizaciones sociales, los militantes de todos los sectores en relación a la ley de medios audiovisuales, queda poco por debatir en relación a la necesidad de una nueva ley de medios gráficos. Me parece que distinguir a a los medios cooperativos, alternativos, autogestivos, de las grandes editoriales, es un paso que en algún momento había que dar y que no hay ningún sentido para no darlo de la mano con la nueva ley de medios audiovisuales. Me parece que van en el mismo sentido, con el viento de cola de los otros debates, ni siquiera haría falta discutir mucho más. Sin esa modificación o sin la propuesta que lleva de fondo la ley que propone Arecia, me parece que se haría muy difícil la subsistencia de los medios que hoy estamos resistiendo como podemos, y ni hablar la conformación de nuevos medios alternativos. Creo que es muy cierto lo que nos decía ahí nuestro amigo de la garganta poderosa. Ni siquiera hace falta discutir más. Pero está bien que se discuta para que exista una ley y sobre todo un concepto sobre lo que significan estos emprendimientos. Para poner un ejemplo, ya lo nombramos a Mariano Moreno, pero todo el mundo menciona siempre a Rodolfo Walsh como gran ícono del periodismo argentino, y sin embargo, casi nunca Walsh publicó en la prensa convencional. Operación Masacre salió publicado por partes, por entregas, en revistas que tal vez en aquel momento representaban lo que hoy simbolizan las que están en Arecia. Y ni hablar de otras creaciones de Walsh como el diario de la CGT de los argentinos. Y menos todavía de Ancla, la agencia clandestina que creó para poder difundir qué era lo que estaba ocurriendo en realidad en los tiempos de la dictadura. Ya vamos a volver para escuchar a Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. En ese ámbito en el que además había revistas como Dale, El Teje, THC, Ají, Quiné, Nan, Vas, Orsay, Crisis Velociraptors, Indómita Luz, decenas y cientos de publicaciones. Hubo lectura de poesías por parte de los chicos de la escuela Creciendo Juntos, talleres de distribución y comercialización, talleres de páginas web, pero hubo además un show de la artista trans Susie Shock, coplera antológica, que en uno de sus temas explica qué es la soledad y cómo se la vence, al estilo de lo que se estaba haciendo allí mismo y con toda la gente de las revistas cantando con ella. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si las olas se juntaran, la soledad queda. Las olas se juntarán, la soledad queda sola. Si los solos se juntarán, la soledad queda sola. ¿O no? Si las olas se juntarán, la soledad queda sola. Si los solos se juntarán, la soledad queda sola. Si las olas se juntarán, la soledad queda sola. Solo se juntará la soledad, queda sola. Sigamos esa propuesta, dejemos sola a la soledad. Ya volvemos. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan... Con tanto tan, parece un campanazo. Pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. La vida es una emergencia. Ejerce emergida, emergúmena, emergente, emergúbala. De tan emergente, la dejamos esperando como si tal, como amanta penelopicia, peneumoníacos, suponemos que más luego, que luego de todos los luegos, ay, habrá, haberá, la susodicha, la dicha, la holgosa, la jubilosa, la jubilámine. Luego, hasta vida hay después del luego. Tan emergenciales, tan emerurgentes, tan urgiátricos, acabando gástricos, drásticos, urgigentados, regurgitando, regurgirando, regurvolviendo. Cuando llego te llamo, cuando pueda te lamo, lamo cuando lo pueda. ¿Qué se le va a hacer? La vida emergenciosa emigra. ¿Otro milagro? Emigra. No concubinica con tanta urgencia, tantos después, tanto surgido a último remiendo. No capicúa con los móviles, que inmovalan los vivientes, que inmunizan, inviven. Ella no viceversa con la noticia. Si fuera citicia, ahí vería. Ella no enchufa, con tanta chufa, chota, chute, chantada. Ella no, ella no, ella, emergencilda, ahora. Fue Daniel Andújar con su poesía diciendo mu. Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian... Van a ver, es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, le saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, contando lo que ocurrió en el Foro Social de Arecia, que reúne a las revistas culturales e independientes de la Argentina. Entre los invitados estuvo Nora Cortiñas, por ejemplo, que junto a Diego Capusotto fue de las que puso su cara para defender este proyecto de una ley para las publicaciones independientes. Les pintamos la cara y con consignas que ellos después dejaron que fotografiáramos en la revista Mu. También estuvo el director de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, Rodolfo Amaui, que planteó lo siguiente. Tenemos que trabajar para que este periodismo, que es el verdadero periodismo independiente, diría que es el verdadero periodismo, pueda luchar contra toda política arbitraria, excluyente, de concentración monopólica. Y ese es el desafío que sé que tiene en este momento por delante. Ese fue un lindo piropo, el de decir que es el verdadero periodismo, e implica el reconocimiento de Rodolfo Amaui a una cuestión. La industria cultural se construye con muchas voces, con mucha libertad. Dijo también... Esta es una batalla en donde no están solas las revistas culturales, es una batalla que está hoy librando la sociedad argentina, por democratizar su palabra, por redistribuir el decir, por redistribuir las formas de comunicación. Otra vez ese tema tan permanente en estos días, el de democratizar la palabra. A nuestro estilo, te propongo entonces democratizar la palabra escuchando a Ingrid Beck, de la revista Barcelona, que explica la necesidad de una ley para las publicaciones y hace una muy inteligente distinción entre estados y gobiernos. La ley de fomento a las revistas independientes, culturales, autogestivas es importante básicamente porque, así como se garantiza o se intenta garantizar a través de la Ley de Servicios Audiovisuales la pluralidad y la diversidad en los medios audiovisuales, es necesario que el Estado intervenga para pluralizar y diversificar y garantizar la diversidad de voces en el mercado de la gráfica, sobre todo pensando en que el sector de las revistas culturales está absolutamente desprotegido. Las revistas que vivimos de las ventas ahora nos están ahogando desde los actores dominantes que tienen que ver con la distribución. Y por otro lado, las revistas, hay centenares de revistas que les gustaría hacer llegar a los kioscos, a los distintos puntos de venta en el país, y no pueden porque los costos son inabordables y el sistema es absolutamente monopólico y extorsivo. Y muchas otras no tienen publicidad, con lo cual tampoco pueden sobrevivir aún moviéndose por circuitos alternativos. Nos parece que el sector tiene que estar protegido, tiene que ser fomentado, y la única manera es que esto se haga desde el Estado, no desde el gobierno, sino desde el Estado, es decir, a partir de una ley que garantice que esto va a seguir ocurriendo a pesar de los gobiernos y no con los gobiernos. Hay que aclarar un dato. Toda la gente de la Manzana de las Luces participó en la fiesta con una fuerza y con un entusiasmo que los hacen acreedores a ser miembros honorarios de Aresia. El propio director, Miguel Ángel Brignani, hizo uso del micrófono y lo que realizó es una especie de paralelo entre la historia de la Manzana de las Luces y el presente de las revistas culturales, y entre las puertas que se abren y las cunas. Tenemos que encontrarle un paralelo a lo que ustedes hacen, cada uno con su publicación, con su esfuerzo, con el esfuerzo y con la tenacidad que tiene la Manzana de las Luces. Yo pondría una sola imagen, que es esta, es el dintel. El dintel es el dintel de una fuerza, y que van a ver repetida en toda la manzana la idea de puerta, de arco, que yo digo que es cuna. Ustedes, cuando pensaron hacer una revista llamándola MU, pensaste en una cuna, pensaste en gestar, pensaste en dar vida. Y la manzana, nosotros la definimos con una imagen: cuna del pensamiento nacional y cuna de la cultura de los argentinos. Otro elemento que también pinta Aresia es el federalismo. Hay publicaciones de Tucumán, de Santa Fe, San Juan, Salta, San Luis, Córdoba, Jujuy, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, Tierra del Fuego. Uno de los motores de este foro social llegó desde allí, con el colectivo Ají y sus publicaciones. Leandro González, dejemos que se presente él mismo y que nos cuente. Bueno, hola, mi nombre es Leandro, soy parte del proyecto Ají, editamos la revista Ají, el periódico Agitamos en Ushuaia, Tierra del Fuego, trabajamos en comunicación patagónica. El proyecto surge por la pura necesidad de empezar a comunicar y mostrar y contar un poco lo que nos pasa a los patagónicos fuera de algunos medios mayoritarios o grandes medios de la Patagonia, y de los medios de Buenos Aires, que son los que invaden la mayoría de los kioscos a 3.000 kilómetros de la capital federal. Así que bueno, con amigos y gente en común empezamos a hacer estos espacios de comunicación. Son varios, son diferentes, porque bueno, era lo que sentíamos que iba necesitando nuestra comunidad. Y entonces salimos en formato de diario, de revista, de fanzine, de web, de todo lo que podamos, con tal de comentar, fomentar y construir juntos. Yo no sé si se percibe el principal recurso, el principal insumo que tienen estas publicaciones, que es el entusiasmo, el deseo, las ganas, de donde resultan además la responsabilidad, la calidad y la comunicación, porque son publicaciones autogestivas, que además se están jugando la vida en estas cosas, están jugándose también el sustento. La libertad no es una propiedad de las empresas, sino de la sociedad. Lo que pasa es que a veces, las solas y los solos, no nos juntamos. Al revés de lo que proponía Susie Shock en esa copla, que tal vez, mientras escuchemos como para no olvidarla, nos permita pensar que esas publicaciones son justamente eso. Una guerra a la soledad. Ya volvemos. Decimu. A tu falsa imagen de Cristo, tu veredicto de que nos someterá, eso por siempre yo resisto. Le pertenezco a la rebeldía como a la pacha, mamá al canante, el empresario con la cabeza agacha. Así de simple es este mundo, y así de simple es tan complejo como la prosa de un vagabundo. Que democracia, la desgracia de democracia, que financia la mafia de toda la aristocracia. A eso resistiré y escribiré sobre la piel de un sueño marchito perdido en la estación del tren. Guacho, ser malo no es ser macho, y caminando ancho no se derrocan los fachos. Ser bueno y leal al ideal, y sería ideal que se piense más en amar que en la paz. Hoy mi poesía vuela sobre la conciencia. Hip hop no es autoritario, por lo tanto no es ciencia. Allá afuera está igual que ayer, el presente es algo abstracto olvidado al amanecer. No hay olvido para nada, la democracia está matando niños por cada mañana. Radicalista, peronista, capitalista, son todos la misma mierda, los llamo clasista. Voy resistiendo, así es como me defiendo, y aprendiendo de siento, así es como voy resistiendo. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Por eso levanto el puño en alto en este acto. Mis palabras son como piedras, me servirán de respaldo. Cuando el camino es gris, tus misterios en sí errarán al mismo silencio en ti, para que me haga aún más fuerte. Yo elijo el enemigo más grande, individualismo que está separando a la gente. Resistir no significa quedarse en el molde, luchar continuamente incluso contra el uniforme. La revolución no es política de estado, la hacen los pueblos organizados entre los barrios. Dudo de cada discurso oscuro, el gobierno es asesino, mata al niño y a su futuro. Joven resiste, en esa escuela que te niega a ser libre, no seas sumiso, vos resiste. Obrero, vos que estás en esa constru, resiste con tu compa de esa compañía de monstruo. Doña, resista, no tenga miedo, usted no tiene jefe, sea libre por su sueño. Hip hop no reconoce Dios ni patria, es libre, vino para unificar a todas las razas. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Resistir es superior a cualquier imperio, de esta manera levanto el puño en este suelo. Resistir, aunque sea por toda la eternidad, lo que sea necesario para el poder derrocar. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Feria de las Colectividades en Morón, 19, 20 y 21 de octubre desde las 11 horas. Más de 80 stands, cultura de todo el mundo, comidas típicas, arte y espectáculos. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca.